Bueno, la verdad es que estamos haciendo un trabajo en conjunto de fiscalización junto con la Superintendencia del Medio Ambiente y también con la Brigada de Medio Ambiente de la PDI para poder determinar la fuente de origen que causó este evento y poder también realizar todas las acciones que correspondan a las sanciones y poder determinar que este evento no vuelva a ocurrir.